Prohibido prohibir. Estaba la ventana dando voces de agolpada y furiosa primavera. Se partía la yegua en un relincho y era un ruido caliente la colmena. Subían llamaradas a las ingles y era muchacha el tacto de la greda. Abajo, la semilla era un escándalo y un grito genital toda la tierra. La Juana miró a Juan. Juana la Juana, el sol inmemorial quemó la leña. De lejos parecía que era un humo, pero era de ellos dos la polvareda.